yo. Alexi MC, échale ten, yo. Representando Scorpio King, Rata Party Studio. Tú sabes, los menores revelados. En rabia. Llego de lado, rankeado, acelerado, con mi flow pasado, mi corillo fuleteado, con el gato a mi lado, el peine recargado, porque antes zafao y river desacatado, yo. Llego de lado, rankeado, acelerado, con mi flow pasado, mi corillo fuleteado, con el gato a mi lado, el peine recargado, porque antes zafao y river en desacatado. Empiezo metrofándole mucha cotorra, demostrándole a todo el mundo que yo voy a rapar ahora. Discúlpenme, señores, no me pongan en su boca, que yo voy hasta adelante y ustedes van para la cola. Empezó el desacato, los menores ya pasaron, el primero que se pase aquí mismo lleve tajo. En la esquina de El Guero, las menores quieren fuego. Loco, quítate ya ahí, que tú estás fuera de tiempo. Comanga a tu hermana, tírale si somos pana. Yo siempre hice como medicina de su mana. Llego de lado, rankeado, acelerado, con mi flow basado, mi corillo fuleteado, con el gato a mi lado, el peine recargado, porque antes zafao y river desacatado, yo. Llego de lado, rankeado, acelerado, con mi flow basado, mi corillo fuleteado, con el gato a mi lado, el peine recargado, porque antes zafao y river es desacatado. Yo me encuentro en los rabias, yo sí estoy desacatado. Las mujeres a mí me buscan como la sur al pecado. Mis patazos van de hombro y los tuyos van de pao. Y yo siempre a ti te poncho, siempre te cantan out. En mi vuelto estoy filmado, no como tú rebotado. Loco, yo siempre estoy puesto, nunca estoy quitado. Tú ni que te estás buscando y todavía no te he encontrado. Tú no me das la liga, ya te di knockout. Wow, es que yo tengo mi flow demasiado exagerado. A los palomos que se pasen, yo vengo amotinado. Tengo un estilo de ya que parezco arrebatado. Yo que tú me quito, te quito chequerao. Llego de lado, rankeado, acelerado, con mi flow pasado, mi corillo fuleteado, con el gato a mi lado, el peine recargado, porque antes zafao y river desacatado, yo. Llego de lado, rankeado, acelerado, con mi flow pasado, mi corillo fuleteado, con el gato a mi lado, el peine recargado, porque antes zafao y river es desacatado. Ja, tú lo sabes, ya, es otro nivel que estamos, manín. Rasta Party Studios, Alexi MC, Chile Gang, yo, en colaboración con Scorpio. You know how it is, man. Urban style. And I represent to my family.